Desde ahora y durante los próximos 60 minutos estaremos juntos en una misma frecuencia. Frecuencia Argentina. Desde Elche, Alicante, España, Gustavo Olivetti nos cuenta lo que pasa con los argentinos por el mundo. Bienvenidos. Aquí comienza Frecuencia Argentina. El mes de septiembre promete ser un muy buen mes. Aquí en España, en Argentina o dentro de los 45 países que escuchan este Frecuencia Argentina, porque esta semana le damos la bienvenida a los argentinos que nos sintonizan desde Eslovenia. Bienvenidos a esto que se llama Frecuencia Argentina, como obviamente ya todos saben, una humilde hora de radio destinada a llegar a la mayor cantidad de argentinos posibles a lo largo y ancho de este mundo para compartir nuestra música, nuestras costumbres, por qué no alguna entrevista y charlar con algún argentino que se anime a contarnos historias y también, obviamente, las novedades de la Asociación Argentinos de Elche, porque desde aquí, desde Elche, Alicante, España, te damos la bienvenida ahora mismo al resumen del programa para que sepas un poquito qué vamos a tener en la próxima hora de radio y luego ya sí entramos de lleno en este programa número 43, que es para nosotros muy especial. Enseguida te voy a contar por qué, porque tenemos cosas nuevas, alguna nueva sección por allí y todo a lo que te tenemos acostumbrado habitualmente. Bienvenidos, no te muevas de aquí, escucha lo que se viene y quédate con nosotros. ¿Querés saber qué tenemos hoy en el programa? Este es nuestro resumen. Vamos a empezar con buena música argentina, Gustavo Cordera. Agaché mi cabeza y me fui con la certeza. Como todas las semanas, en la sección de música nueva, La Mancha de Rolando. Pero sé que a mi país lo gobierna la CIA. El Estado argentino es una fantasía. Por supuesto que los deportes, con mucha, pero mucha información, como todas las semanas, de una manera excelente, con Carlos Onofrio. Septiembre es el mes divididos en Frecuencia Argentina, porque visitan España y vamos a rendirle homenaje. ¿Qué ves cuando me ves? Eliana va a estar en este programa después de su cumple, ya un poquito más vieja. Va a compartir con nosotros efemérides y alguna que otra cosita también. Héctor Varela y Jorge Falcón nos cuentan cómo bailaban mis abuelos. Así bailaban mis abuelos. Los Chalchaleros hoy en nuestro programa y el clásico Merceditas. Así nació nuestro querer, ilusión, mucha fe. No te pierdas este programa, viene cargado de cosas, de novedades, así que yo que vos, me preparo los mates como siempre dice Carlos y me pongo a escuchar el Frecuencia Argentina. La Asociación Argentinos de Elche presenta Frecuencia Argentina. Es un placer para mí, como todas las semanas, presentarles a Carlos Onofrio. Hola Gustavo, hola Elena, ¿cómo están? Señores, bienvenidos. Bueno, tengo esta semanita muchísima información, porque les digo que tengo la segunda fecha, la tercera que se ha jugado entre semana por la selección que jugamos ahora contra Brasil y contra Paraguay, Nacional B, Primera B Metropolitana, automovilismo, básquet, tenis, los argentinos destacados por el mundo, así que espérenme que en un segundo vamos a empezar a desarrollar todo este amplio resumen del deporte argentino. Nuevamente, bienvenidos a Frecuencia Argentina, un programa hecho con todo el corazón del mundo. Ha venido hoy también con nosotros a hacer el programa Eliana. Hola chicos, hola gente. Bueno, un programa más de Frecuencia Argentina en donde los estaré acompañando y dentro de un ratito vuelvo con las efemérides de esta semana. Y así, sin más, arrancamos este Frecuencia Argentina, programa número 43 desde España para el mundo, y lo hacemos con Gustavo Cordera y su nueva producción. Vivo por vos. La juego a morir y no lo puedo decir. Fui contra un puño con mi nariz para mi orgullo, otra cicatriz y no lo puedo decir. Agaché mi cabeza y me fui con la comunicate. frecuencia@radiointerlatina.com. Email interactivo. Oficialmente hemos comenzado el programa número 43 de este encuentro semanal y antes de pasar a la música nueva, quería recordarte que el próximo 12 de septiembre a partir de las 10 de la noche vas a tener la posibilidad, si estás por aquí, por Elche, por España o por las zonas de alrededor, como es el caso de la gente que ha confirmado de Ibi, desde Almansa, desde Valencia, desde Alicante, desde San Vicente, desde Orihuela, toda la gente que quiera participar en esta noche solidaria que va a tener lugar en la Asociación Argentinos de Elche, en beneficio del comedor Las Voluntarias de María de Buenos Aires, una noche muy especial. En esta oportunidad se trata de un café concert, una velada de música y magia a partir de las 10 de la noche aquí en la nave de la Asociación Argentinos de Elche. Van a haber muy buenos espectáculos, enseguida vamos a hacerte escuchar parte de lo que va a sonar ese sábado a las 10 de la noche allí en la asociación. Así que enseguida más detalles, vamos a hablar nuevamente de la fiesta que se viene, pero no te pierdas y no te duermas porque las entradas son limitadas, el aforo es limitado, no tenés que quedarte fuera de esa noche solidaria, así que si querés participar, comunícate con la Asociación Argentinos de Elche a través de su web o a través del correo electrónico para ir reservando las entradas. Estás escuchando Frecuencia Argentina. Ahora llega un tema nuevo. Esto es lo que se escucha en Argentina. El grupo que lidera Manuel Quieto se llama La Mancha de Rolando. Nos presentan nuevo disco que lleva por título A Cielo Abierto y este es el corte de difusión. Una letra muy pero muy fuerte para la Argentina. Escúchala porque no tiene desperdicio. El tema se llama La Sequía. Es el corte promocional del disco que cuenta con la colaboración de Ricardo Iorio, el cantante de Almafuerte, en uno de los temas del nuevo disco de La Mancha de Rolando. Parece mentira, mi amigo. Parece mentira, mi amor. Las reglas del juego varían y esta sequía pinta para largo, señor. En la calle la gente pide y todos pasan y nadie mira. ¿Por qué estaremos tan acostumbrados a ver el hambre de nuestros hermanos? Pero no voy a hacerme el comunista, ni lo publiques en tu revista. Pero el olfato no me falla y no da para más, el hambre no se calla. Parece mentira, mi amigo. Parece mentira, mi amor. Las reglas del juego varían y esta sequía pa' largo, señor. No tengo idea de quiénes serán, ni cuándo vinieron, ni cuándo se irán. Pero sé que a mi país lo gobierna la CIA. El Estado argentino es una fantasía. Ayer intentamos cambiar las cosas, pero mataron 30.000 y ahora están en una fosa. Cada tanto me cruzo con algún traidor que dice con los militares estábamos mejor. A mi hermano mexicano lo han esclavizado. Frecuencia Argentina. A mi hermano cubano lo han bloqueado. Tantos hermanos tengo y todos golpeados. Ya no quiere sangrar esta gran familia. Familiares que murieron luchando, mientras otros ni sabían lo que estaba pasando. Estaban en su casa mirando la tele y ahora se dan cuenta que la miseria les duele. Pero nadie merece que le anden choreando. Si sos chorro no le afanes al que está laburando. Mejor fíjate bien, los buenos y los malos. El diablo va de traje y Jesús calzado. A mi hermano mexicano lo han esclavizado. Yeah.